cómo hemos llegado a donde estamos y quiénes han sido aquellas personas o qué tipo de cuidados han hecho que nosotros podamos seguir nuestra trayectoria vital y profesional para que llegáramos a donde estamos. Entonces, es tomar conciencia de la importancia de los cuidados en nuestra vida, a nivel personal y a nivel profesional y de formación. Una vez que hacemos trabajos de sensibilización y de toma de conciencia de la importancia de romper con prejuicios de quienes están haciendo labores de cuidado, el reconocimiento de ese tipo de labores y poner sobre la mesa la importancia de los cuidados, estamos intentando hacer en todos los espacios, en el aula, fuera del aula, en los espacios de, digamos, tiempo libre que tengamos, siempre una zona que decimos, ¿no?, de cuidado y respeto entre todas y todos de nosotros. Y se empezó con pequeñas acciones, por ejemplo, con los conflictos que se dan entre los estudiantes o entre grupos de alumnado y algún profesor, intentar buscar una persona, tutora, mediadora, que cuide esta relación, estos vínculos que se están, ¿no?, peligrando, y cuál es el respeto y el cuidado que nos tenemos unos a otros. En el fondo es trabajar convivencia desde otra perspectiva. Y la convivencia, si queremos comunidad de convivencia y aprendizaje, si queremos que nuestros futuros educadores y educadoras sean personas que promuevan ese tipo de educación, pues tenemos que empezar con nosotros mismos. Entonces se han hecho pequeñas acciones que son, por ejemplo, ¿no?, la figura en este caso es, digamos, cuidadora de que estos aspectos que peligran en cualquier grupo humano por los conflictos que pueden surgir, que se puedan cuidar. Es solo un pequeño ejemplo, ¿no? Y fue una experiencia piloto, se empezó de manera voluntaria y después, poquito a poco, se ha ampliado a más grupos y a más profesorado, y ahora casi todo el mundo quiere, ¿no?, de alguna forma participar. Y es crear otra cultura que no es, no se hace del día a la mañana, porque los cambios a nivel de mentalidad son muy difíciles, ¿no? Nos enfrentamos siempre con mucha resistencia, que eso hay que decirlo, que no es algo que se hace y es tan fácil, pero hay un compromiso real con la importancia de los cuidados, el respeto y la convivencia, con unos valores que se están perdiendo, que notamos que se están perdiendo y que hay que, de alguna forma, hacerlos, ¿no?, conscientes de la importancia de ello. Eso es una de las sugerencias que puedo hacer, por si acaso, ¿no?, lo ven como una manera de empezar a trabajar en ello. Muy bien, muchas gracias, doctora, por tu compartir estas experiencias, ¿no?, en otros espacios educativos. Y bueno, retomo justamente como la importancia de esta sensibilización, de visibilizar el tema como algo propio de la universidad, no como algo lejano. Y bueno, también creo que esta figura que hablas de la persona mediadora creo que es fundamental, o persona cuidadora, creo que me parece muy precisa, ¿no?, como nombrar a estos agentes de los cuidados de alguna manera en los espacios educativos. Entonces, y a veces esta figura no es una sola persona, sino que se está moviendo, y a veces son el propio grupo ya actúa, ¿no?, como cuidando el espacio, cuidando la convivencia, cuidando la relación. El propio grupo en sí ya no hace falta una persona mediadora. Entonces estamos hablando de otro pasito más. Claro, cuando ya el grupo se asume como todos seríamos agentes entonces de cuidados, y de alguna manera ya hay esta conciencia, ¿no?, del cuidado. Y bueno, muchas gracias también la importancia de reconocer la red de cuidados que nos sostiene cotidianamente y que justo a veces no lo hemos nombrado o no lo visibilizamos, pero están ahí, ¿no? Entonces habrá que echar una miradita a eso. Muchas gracias y qué gusto de nuevo. Y muchas gracias por esta oportunidad de pensar y repensar siempre estos asuntos que son tan importantes, que a veces son invisibilizados, a veces están allá y no se le dan la importancia que se requiere. Y yo creo que hoy en día no podemos hablar de interculturalidad o de educación sin hablar de cuidados. Así que, bueno. Pues muchas gracias, doctora. Un placer.

sobre la obra Experiencias Comunicológicas Interculturales, Universidad Intercultural de Chiapas y Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador, obra de la que es el coordinador principal, y también están sus colegas Julio Bravo Mancero, Cristela Yanegui León y Carla Paola Morales Ramos. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Buenas tardes, Gaby, buenas tardes, Carlita, que está en los controles técnicos. Esta obra fue editada por la Universidad Intercultural de Chiapas y la editorial Fray Bartolomé de las Casas en el año 2025. Esta obra corona el primer intercambio entre la UNICH y la UNACH, siendo en este caso de Ecuador, la Universidad Nacional de Chimborazo. Tuve la oportunidad de hacer mi primera estancia académica en noviembre de 2023 y platicando sobre todo con dos personajes muy importantes para que esta obra se concretara, siendo Julio Bravo Mancero y el doctor Carlos Larrea Naranjo. Pues en esas pláticas académicas estábamos pensando en cómo concretar una obra en la cual tuviesen participación docentes, estudiantes y egresados de ambas instituciones, con el fin de que el libro no tuviera un objetivo tan obvio, no únicamente capítulos de libro que sirvieran a los intereses académicos de los docentes, sino más bien un libro inclusivo. La mayoría de las y los autores son mujeres. Un libro inclusivo en donde pudiesen escribir también estudiantes, ¿no? Y ellos y ellas como autores principales. En este caso, el proceso se fue fortaleciendo, tuvimos reuniones. A mi regreso, seguimos manteniendo el contacto en línea y por fin, tras las gestiones hechas aquí en la universidad y escribir un proyecto al respecto, tuvimos como resultado un libro compuesto de un prólogo que fue escrito por el doctor José Bastiani Gómez y 13 capítulos, siendo en este caso 6 de la parte mexicana y 7 de los ecuatorianos, ¿no? El libro se integra, para quienes nos están escuchando y les invitamos a la lectura, en dos partes. La primera es Interculturalidad Crítica y la segunda parte, Interculturalidad, Arte y Medios. ¿Cómo se llega a la elección de estas dos líneas importantes? Bueno, tú bien sabes, Gaby, dada tu formación profesional y también artística, ¿no? Porque tú tienes esas cualidades para llevarlas al aula, y también tomando en consideración la trayectoria de Carlita en el ámbito fotográfico, no solamente la academia o la parte académica la que tiene que fijar posicionamientos, críticas, análisis o aportes, también podemos hacerlo a través del arte, ¿no? Y así fue como surgieron las dos grandes líneas de este libro, ¿no? Muestra de ello, pues, es el capítulo Arte, Emociones y Comunicación Intercultural, una apuesta participativa en la niñez de San Cristóbal, escrito por la egresada de primera generación de comunicación intercultural, Eva María León Gómez, y nuestro querido amigo Luis Adrián Miranda Pérez, ¿no? Mando un saludo cordial a Raúl Guillermo Zambrano, que es el actual director de la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Chimborazo, quien escribe con la estudiante Gina Elizabeth González el capítulo Interculturalidad en el fútbol, ¿no? Pero es que abordaje más que académico viene siendo como un tanto etnográfico, ¿no? De cómo esas pasiones que se dan en el fútbol, esas subjetividades o intersubjetividades que se entrecruzan, se traducen también en identidad deportiva. Hay un capítulo que versa sobre nuestro conocido Peso Pluma, escrito por la egresada Laura Isabel García Cruz, y nuestro querido colega Gilberto Antonio Ruiz Cáceres, ¿no? Entonces aquí hablamos de las tecnologías de la información, la comunicación entre la educación y el desarrollo humano. Y algo muy interesante que tiene que ver, tiene mucha relación con la carrera de turismo alternativo acá, es el tema de la Semana Santa, religión y cultura en la parroquia rural Santiago de Calpi, escrito por Anthony Vaca Cárdenas, un profesor, y la estudiante Ariana Brigitte Ushka Codeña. Entonces este libro, que ya tuvo una presentación en Ecuador, en donde tuviste a bien estar en línea, ha tenido una acogida bastante interesante en cuanto a la retroalimentación. Y ya en Ecuador empiezo a recibir mensajes por WhatsApp de la comunidad de allá, que cuando viene una segunda parte de este libro, ¿no? Porque esto motiva a las y los estudiantes a investigar, a hacerse presentes, a aportar conocimientos, pero no como una cuestión que tiene que ver con la vanidad y el egocentrismo, ¿no? Sino como una manera de mostrarse ontológicamente hablando en cuanto a hacer aportes a lo académico, ¿no? Tenemos varios capítulos que versan sobre ese tema que está muy en boga hoy en día, que es el de la interculturalidad crítica, ¿no? Hacer un autoanálisis desde la universidad, si realmente estamos ejerciendo una interculturalidad crítica o seguimos en una especie de interculturalidad funcional que aún está sujetada por el neoliberalismo, el capitalismo, el consumo, ¿no? Entonces aquí entra una figura fundamental para los dos países, Bolívar Echeverría. Entonces esta figura emblemática, digamos que es de los pensadores socialistas más lúcidos, une a estas dos universidades, a la Universidad Nacional de Chimborazo de Riobamba y a la Universidad Intercultural de Chiapas de México. Y el principal concepto que él emitió en sus libros, el mestizaje barroco como una forma de resistencia, ¿no?, para estudiar las prácticas comunicativas, ¿no? Entonces, esto se relaciona mucho con otros capítulos, como el que escribe Alicia Pérez López, ¿no?, que hace todo un análisis de la estrategia que hace en Facebook, ¿no?, el programa este de Jóvenes Escribiendo el Futuro. Ella hace el análisis con estudiantes de nuestra unidad multidisciplinaria de Oshchuk. También sigue Bolívar Echeverría presente con el texto Diversidad Cultural y Poder, reflexiones desde el pensamiento de Bolívar Echeverría, escrito por la docente Miriam Elizabeth Erazo, también con Roger Imbanquingo Choro. Y hay un capítulo también escrito con una egresada de mi autoría, ella fue la autora principal, el de Ska y Habitus, una identidad en resistencia en San Cristóbal de las Casas. Analizamos cómo esas identidades en resistencia plantan un posicionamiento ante el neoliberalismo, y aquí el uso del medio, siendo en este caso la música, adquiere un tono bastante crítico. Sí. Entonces, todos estos capítulos dan cuenta, ¿no?, de esa necesidad del enfoque crítico. De la interculturalidad crítica. De nuevos abordajes metodológicos, de ya no ver sujetos de investigación, ver personas que están en su entorno, que tienen modos de ser, de pensar y de sentir, ¿no?, en un marco globalizante. Y bueno, también tú tienes un capítulo muy interesante sobre los autocuidados desde la docencia e investigación, cosas que no pensamos, ¿no?, o que lo hagamos como por obvio, pero que tienen consecuencias, ¿no? Y destaca su presencia y la de Ana Laura Castillo Hernández. Entonces todo esto, más el capítulo de Jocelyn Solange y Ramiro Giovanni Rales, a quien le mando un abrazo solidario, acaba de fallecer su madre hace 15 días, pues habla de la construcción y difusión de contenidos interculturales en redes sociales, ¿no? Entonces aquí entran los críticos latinoamericanos, Carlos Scolari y Bolívar Echeverría. Y aquí lo interesante es que él no es comunicólogo, él es ingeniero en sistemas y da otra visión al asunto. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Miloshuke Ansetik Viniketik. Estamos de regreso en nuestro último bloque del programa. Muchas gracias a quienes nos siguen sintonizando y les recuerdo una vez más seguir cuidando de nuestra salud. A continuación escucharemos una entrevista al profesor investigador Luis Fernando Bolaños Gordillo sobre la obra Experiencias Comunicológicas Interculturales, Universidad Intercultural de Chiapas y Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador. El libro es muy rico en contenidos, ¿no? Aparecen los correos electrónicos de todos los autores, ¿no? De quienes hicieron posible esto, y pues nos pueden retroalimentar por correo electrónico, por redes sociodigitales. El libro ya está colgado en academia.edu. También ya vimos que las y los colegas de Ecuador están haciendo la chamba también y están divulgando la obra en diversas páginas, ¿no? Muy bien, Luis. Pues muchas felicidades a ti, al equipo que coordina la obra, pero también a quienes son autoras, quienes son autores, porque este trabajo nos da cuenta también de las diferentes visiones que se tienen en cuanto a esta temática, ¿no? De las experiencias en la interculturalidad, en la comunicación intercultural, desde la visión de otro país latinoamericano, como es Ecuador, desde la visión que se tiene desde la Universidad Nacional del Chimborazo, que también coincide con las siglas como UNACH, como nuestra Universidad Autónoma de Chiapas, y por supuesto la Universidad Intercultural de Chiapas. Ahí está la información, está en academia.edu, y les voy a repetir nuevamente el título de la obra: Experiencias Comunicológicas Interculturales, Universidad Intercultural de Chiapas y Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador. Pues muchas gracias, les invitamos a que consulten esta obra. ¿Algo más que nos quieras comentar, Luis? Sí, que en Ecuador nos preguntaron así expresamente que quién había ilustrado la portada. Entonces ahí, pues, felicitaciones y agradecimientos a Carlita Morales, ¿no?, quien nos obsequió una de sus fotografías en tonalidades negras, que está, la verdad es que nos invita a vernos en nuestra complejidad esta portada, ¿no? Creo que a veces esta imagen que estamos viendo la tenemos muchos docentes y estudiantes dentro de nuestra intimidad, ¿no? Al estar en soledad. Entonces esta portada tuvo mucho reconocimiento allá por los colegas de Ecuador, y también no dejar pasar los papeles que jugaron Julio Bravo Mancero, que era entonces el director de la carrera, la doctora Cristel Ayanegui León, y el 29 de enero Esta obra se presenta en el Colegio de la Frontera Sur y aquí agradecemos el apoyo de Abraham Mena Barrera y de Rodrigo Mondragón Ríos, así como de Alicia Pérez López, que estuvo con nosotros dando clases un tiempo. Pues muchísimas gracias, enhorabuena entonces para todas, para todos. Gracias por los colores de la voz en los controles técnicos, Carla Morales, en la entrevista a María Gabriela López Suárez. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles una producción muy especial realizada por mí con mucho cariño, ya que celebramos el sexto aniversario de la sección CLUM, un espacio dedicado a la revitalización y promoción de las lenguas originarias. Los invito a quedarse con nosotros y disfrutar de esta cápsula para celebrar un aniversario más de esta enriquecedora sección. Bienvenidos a esta cápsula especial de Los Colores de la Voz. Hoy celebramos con orgullo el sexto aniversario de nuestra querida sección CLUM. Desde sus inicios en el año 2020, CLUM ha sido un espacio fundamental para la divulgación y fortalecimiento de las lenguas originarias de Chiapas. El docente Domingo Meneses Méndez es quien propuso el nombre de la sección y acompañó sus primeras emisiones. CLUM refleja un profundo vínculo con nuestras raíces. El nombre de la sección se deriva de la lengua chol. El docente Domingo Meneses al respecto señaló que se buscó una palabra en lengua originaria que hiciera referencia a sentirse como parte del pueblo. De ahí lo de CLUM. Según el docente Meneses, quiere decir mi pueblo, mi tierra. Pensar desde nuestro pueblo, pensar desde nuestra lengua. En la sección CLUM también contamos con la colaboración de otros docentes del CREL de la UNICH, así como la participación activa de estudiantes de las licenciaturas de Comunicación Intercultural y Lengua y Cultura. CLUM ha enriquecido su propuesta con producciones en lenguas originarias como Chug, Tzotzil, Tzeltal, Soque, Lacandón, Chol, Mam y Tojolabal. En sus contenidos se incluyen música, entrevistas, leyendas, cuentos, poesía y una amplia variedad de expresiones culturales. Además, CLUM se enriquece con la participación de programas como Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes, de la Universidad Intercultural del Estado de México, quienes presentan secciones como De Comunidad en Comunidad y Xininuposu, El Sonido del Cascabel, ampliando así el alcance y la diversidad cultural de la sección. Al celebrar estos 6 años, reconocemos el impacto y la riqueza de CLUM en la preservación y promoción de las lenguas originarias. ¡Feliz aniversario, CLUM! Gracias por acompañarnos en esta celebración. ¡Hasta la próxima! Por los colores de la voz, Carla Flores Ballinas. A continuación escucharemos la producción de Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México. En esta ocasión tenemos la sección Xininuposu, el sonido del cascabel. Quédense con nosotros en este último bloque del programa, Los Colores de la Voz. Xininuposu, el sonido del cascabel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Nos encontramos una vez más en Xininuposu y hoy compartiremos con ustedes un viaje a nuestra niñez. ¿Recuerdas cuando te daba miedo la oscuridad? ¿O cuando tratabas de aprender a andar en bicicleta? ¿A qué jugabas? ¿O cómo te divertías? ¿Alguna vez imitaste a un animal? Por ejemplo, una ave, un pez, un insecto quizá. Tal vez te has olvidado de eso. Hoy nos gustaría recordar, porque hay un mensaje construido especialmente para cada uno de ustedes. ¿Que quién soy? ¿Por qué te hablo? Soy ese recuerdo que olvidaste. Soy ese animal que has imitado y quiero ayudarte, contarte mis secretos. Yo sé que los animales no hablan, pero es hora de cambiar de opinión. En este mundo existen muchas posibilidades, y una de ellas es que tú puedas escuchar hablar a los animales. Tus ancestros podían, nos conocíamos bien, y nos ayudábamos mutuamente. Ellos buscaron comunicarse con nosotros. ¿No me crees? Vamos a ver. ¿Alguna vez te has sentido atraído por algún animal? Digamos, una águila, un lobo, una mariposa. ¿Has tenido una mascota? ¿Y no les hablas? Mucha gente lo hace y se siente bien, pues los animales ayudan a curar a la gente. Por ejemplo, los delfines, los caballos u otros animales. Seres humanos y animales hemos estado vinculados desde siempre. Los humanos se identifican con nosotros y hasta nos llevan en sus nombres. Seguro has oído algún Ramiro León o Cristina Garza. Antiguamente se creía que los animales tenían poderes extraordinarios que ayudaban a las personas en su vida. Los pueblos indígenas de América consideran a los animales como parte fundamental de su cosmoconvivencia. Por ejemplo, los nativoamericanos aprendieron a pescar viendo a los osos. Aprendieron a quedarse quietos para que los peces se acercaran lo suficiente. De las aves y de los búfalos aprendieron a construir sus casas en círculo para proteger en el centro a los más débiles. Los animales estamos estrechamente relacionados con la vida emocional de los seres humanos. El mensaje que tenemos para ti es que no nos olvides. Recuerda cuánto te conmueve el mirarme a los ojos. Recuerda cuántas ganas tenías de tocarme cuando eras pequeño. Recuerda cuántas ganas tenías de ser como yo, libre y ágil. No te olvides de esa atracción cuando me mires en las fotografías, en el parque o incluso, tal vez en el zoológico. Escúchame, tengo algo que enseñarte. Soy tu tótem, tu guía. Obsérvame y entenderás cómo puedo ayudarte a estar mejor. ¿Ya sabes quién soy? Tlazukamati huelmiyak pampatika kitotlachtol, okteipa. Chini inuposu. El sonido del cascabel, una producción de la Universidad Intercultural del Estado de México y Uniradio. Muchas gracias al público por sintonizar el programa, al equipo que conforma los colores de la voz, a la XCRA, a la XCOPA, la voz de los vientos, en Copa Inalá, y a Showipac, radio comunitaria en San Fernando. También a Veritas Medios Global, Radio Tucurú Zapichu, Tucurito, de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Se despide de ustedes Carla Flores Ballinas. Esto fue Los Colores de la Voz. Hasta la siguiente emisión. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @loscoloresdelavoz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.